Bueno, nos metemos, como les veníamos anunciando, con muchas ganas de ir charlando con los que van lanzándose, los que van aproximando su voluntad, que no es poco, tener la voluntad de querer gobernar un municipio, de querer hacerse responsable en un momento como este, en ninguna etapa, pero en un momento como este del país, del mundo y de la política en particular, no es tan fácil. Y está con nosotros aquí en el estudio Ana Buffoni. Muy buen día, Ana, ¿cómo anda? Buen día, Fede, buen día para todos, chicos. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Buen día. Bienvenida nuevamente. Bueno, hoy gracias ya. Gracias por invitarme. Bueno, un gusto y hoy ya para charlar un poquito en la perspectiva de candidata, se puede decir, de precandidata. Recién anunciábamos que todavía no hay nada definido, mucho más en Juntos por el Cambio, que parece ser el lugar donde más, pero en todos lados, no hay definiciones en ningún lugar, y en la provincia de Córdoba viene todavía más picante, parece. ¿Cómo viene en Capilla del Monte? ¿Cuál es, en todo caso? ¿Cómo te presento? Igual de picante. ¿Y cómo hacemos? A ver, vos sos precandidata. ¿Hay una voluntad dentro de la UCR por ahora? ¿Lo vienen charlando? Mira, nosotros hace bastante ya, largos meses, planteamos dentro del seno de nuestro partido que creíamos que era el momento del recambio generacional que la sociedad demanda, ¿no? Y que bueno, que ante los municipios que se vienen, que son los municipios 4.0, estamos viviendo lo que sería la cuarta revolución industrial, por decirlo de alguna manera, con el tema tecnológico. Sí, sí. Creemos que es nuestra generación la que debe dar el paso para cambiar, digamos, muchas cosas. Lo hablábamos mucho con algunos vecinos. Yo les decía que a veces te toca un médico malo y no por eso vas a decir que la medicina es mala. Bueno, con la política pasa lo mismo. Me parece que hay que cambiar los políticos. Y más que políticos, creo que son tiempos para estadistas, ¿no? Con voluntad de crear políticas de Estado. Más allá de por ahí la discusión que se da, de los que somos más jóvenes, que les decimos, bueno, hemos acompañado incondicionalmente, en nuestro caso, del 2005 a esta parte. Yo no integré nunca, digamos, ningún ejecutivo, nada, solo un año y medio el Tribunal de Cuentas. Es momento del recambio, acompáñennos ustedes. Y bueno, muchos se sumaron, otros no, otros tienen aspiraciones y está muy bien. Nosotros creemos que es momento de esto, ¿no? Del recambio y de meterle otra visión a la política misma, ¿no? Uh-huh. Que está tan devaluada hoy por hoy y la gente demanda también ejemplaridad en la dirigencia. Y bueno, yo creo que hay tiempos que se terminan. ¿Sentís le cuesta a la UCR más eso, esa determinación de decir, bueno, hay una generación, sobre todo en Córdoba, que parece continuada de mucho tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? ¿Hay voluntad? Hay quienes lo comprenden. Sobre todo después del batacazo de Rodrigo de Loredo en su momento. Creo que entendieron que hay que interpretar, hay que saber interpretar a la sociedad, ¿no? Nosotros estamos abiertos a poder dialogar y lograr todos los consensos posibles que se pueda y evitar una interna. Y si no se logran los consensos, lo que sí pedimos es una interna que ya desde nuestro partido nos dijeron que no va a haber. Nos meten directamente en la interna de Juntos por el Cambio, que es las PASO, unas PASO sería, que donde ya van tres candidatos del UCR, van tres candidatos del UCR, más dos candidatos del otro. Es como que internamente no lo podés definir, claro. Con lo cual no estoy de acuerdo. Ana, ahí gustaría hacer pequeña referencia también para la audiencia, quien no está siguiendo el hilo fino de cómo está armado el espacio de Juntos. En principio, vos sos precandidata o estás con intención de ir por la UCR, y como decías recién, en la UCR ya hay un reglamento interno que dice que no van a hacer internas de la UCR. No, lo que se llegó, digamos, porque si no tenés que tener dos internas, es lo que dicen, uh-huh, a nivel provincial. Entonces se elaboró, se está elaborando el reglamento de Juntos. Y así evitar dos veces una elección. que bueno, sí, son cosas en las que te, con las que te topas, digamos, cuando sos parte de una alianza. Pero podría haber tres precandidatos, candidatas de la UCR, por ejemplo, todas en la gran paso interna, sí, de Juntos. Sí. Podría haber. O sea, podría haber vos, tres, podría pongo haber ejemplos así medio rápido, sí, pero podrías ir vos, Gabriela Negri y Nico Zanotti, supongamos, todos en UCR, supongamos. Claro, y después otro conjunto como Osvaldo Oros, algunas de las otras personas que no, han... Oros es UCR no, también. Oros va dentro de la UCR, claro, como precandidato. Sí. El otro precandidato es Raúl Costa y la otra precandidata soy, bueno, quien les hable. Uh-huh. Ahora, paso a nivel local, ¿están pensando una paso? ¿Cómo sería? Es que una vez, ya el antecedente inmediato lo tenemos en la falda. Solo que no hubo candidatos de otra, claro, de otras fuerzas, sí, que integren la coalición. Después no sé si Gabriela Negri tendrá aspiraciones. No, nombré a Gabriela Negri por decir, no porque ella lo haya expresado. Nico ya manifestó que no. Y bueno, y nosotros armamos este espacio que empezó siendo un espacio generacional con varios jóvenes y en donde se nos empezaron a sumar gente de todas las edades de la UCR. La mayoría no participó nunca tuvo un espacio, digamos. Uh-huh. Y se nos sumaron algunos que ya estuvieron y que dijeron, bueno, aportamos de la experiencia. Bueno, y esa es un poco la pelea que tenemos hoy, sí, interna, digamos, para acomodar los melones, ¿no? ¿De los otros espacios de Juntos hay candidatos ya, precandidatos, hay nombres o alguien que haya...? El Frente Cívico no tengo ni idea si lleva un candidato o no. Nosotros estamos abiertos a dialogar con todas las fuerzas que integran la coalición dentro de la coherencia, ¿no? Del armado. Uh-huh. Nosotros no queremos poner en jaque la gobernabilidad. Es muy difícil de armar una propuesta, una lista cuando son muchas fuerzas, porque imagínate después lo que es generar los consensos dentro del Consejo Deliberante. Ya lo hemos pasado. Ya les pasó, sí. Y por ende, que es lo que les manifesté personalmente dentro del seno de mi partido, no podemos aplicar las mismas recetas si queremos resultados distintos. Esto va para dentro del UCR y esto va para quien le toque gobernar Capilla del Monte. Hay que probar otras recetas. Los tiempos lo demandan y la experiencia nos lo dice también, ¿no? Uh-huh. Sí, Ana, 24 de marzo del 2016 conversábamos en Entre Mate y Mate en este programa con vos y vos decías que Mauricio Macri había faltado a su propia palabra, que te había defraudado y a la vez que vos no habías apoyado la alianza Cambiemos en su momento. Estamos hablando del 2016, sí, al poquito tiempo de que el expresidente Mauricio Macri había asumido. Sí, lo manifesté antes también. ¿Cuál es tu postura en este momento y por qué la apuesta, o si cambió algo en la apuesta del espacio Juntos? ¿Cuál es tu postura en relación a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y el porqué de la apuesta de seguir en la alianza? ¿Por cómo lo ves vos a eso? Bueno, eso que manifesté en el 2016 lo manifesté antes también y lo manifesté después. Yo no estaba de acuerdo, digamos, con la alianza de Juntos por el Cambio. Y el tiempo, viste que algunos militantes de nuestro espacio me dicen, Anita, ¿cómo has crecido? Cuando vos pretendés armar un proyecto colectivo, no se trata de lo que querés vos o de lo que pensás vos nada más. Y tuve que entender que lo que la sociedad espera es la parte, digamos, que más representativa nuestra, quiere a Juntos por el Cambio. Aunque a mí no me guste, aunque a mí yo no comparto, que no es que no comparto la alianza, no comparto determinadas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, y posiciones que en su momento hubo, qué sé yo, de Macri con la posición con la deuda externa, por ejemplo, los fondos buitres nombrabas en ese momento, claro, los fondos buitres, que creo que más de un radical no lo compartió y hay mucha gente del PRO que tampoco, pero bueno, estamos Córdoba, tenemos claro que lidera Juntos por el Cambio. Uno tiene que saber interpretar lo que la sociedad demanda. Y la sociedad nos demanda que vayamos en coalición. Lo hemos visto con encuestas, lo hemos visto con los resultados de las elecciones. Y Capilla del Monte es parte de Córdoba. y demanda exactamente lo mismo. Así que cuando uno piensa un proyecto colectivo, tiene que dejar de pensar, a veces relegar lo que uno quiere, piensa, para pasar a lo colectivo, a ustedes mismos. Les puede haber pasado en su momento, ya sea a nivel local o a nivel nacional. Muchas veces sí, con ciertos límites. Exacto, ¿no? De que, exacto. Porque uno hace también política en el caso de y bueno, que nosotros hacen. Ponemos los límites en cuanto a la integración de la lista, por ejemplo. ¿Me explico? Proyecto, por ejemplo, digo, proyectos. El endeudamiento de 45 mil millones de dólares. Sí, por supuesto. ¿No por es supuesto. Un límite para inscribirse con sí, el mismo no, espacio? Sí, pero más allá de eso, la UCR está dentro de una alianza que no la define Nabufón y que la define la Convención de Gualeguaychú. Como te digo, me puede la definió en su momento, ¿no? Me puede gustar a mí más, menos. La realidad es que la personería jurídica de la UCR está ahí. En lo personal, ¿te hubiera gustado que la UCR patee el tablero y salga de Juntos? En lo personal, más allá después de la definición estratégica que hayan tomado en Gualeguaychú. ¿Te parece que perdió terreno la UCR? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y muchos dirigentes nacionales lo manifiestan, y provinciales también, lo manifiesta Rodrigo de Loredo en su momento, manifestado que hemos sido furgón de cola y que la UCR no puede ser furgón de cola cuando tiene cuadros políticos formados excelentes y un amplio territorio, digamos, en cuanto a militancia, en cuanto a ver, en cada pueblo que vas tenés un comité y en cada comité tenés fiscales para garantizar la democracia misma a la hora de las urnas. Lo ha manifestado Manes en su momento, lo ha manifestado Morales, todos lo han manifestado, que la UCR no puede ir de furgón y que tiene cuadros políticos muy, muy potables para bueno. Y para eso existen las PASO también, ¿no? En ese sentido, parte del reclamo de la UCR es le dimos todo el territorio a Juntos, al espacio del PRO, que no tenía territorio nacional, y después quedamos ahí como el fondito, ¿no? Y eso es un poco lo que se manifestó, o lo que han manifestado nuestros dirigentes a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, a nivel local no nosotros hemos tenido otros problemas, digamos, con la coalición, pero... creo que a nivel local hemos aprendido todos los que integramos esta alianza y por eso, bueno, lo que dice Fede, viste, cuando tenés ciertos límites que decís, bueno, esto sí, esto no. Nosotros, por ejemplo, tenemos como límite la gobernabilidad, porque lógicamente si armamos una lista mañana y nos juntamos todos y hacemos un revuelto más o menos y coincidimos, la armamos, nos presentamos, ganamos, y después ¿cómo gobernás? Y ahí ya pasó. Claro. Entonces, eso. No estamos dispuestos a poner en jaque la gobernabilidad. Y eso es lo que hablamos con las otras fuerzas. Y para adentro mismo de la UCR, ¿no? Tratar de armar una lista consistente, donde pensemos parecido, porque tampoco podés armar una lista con personas que no estén dispuestas, por ejemplo, en el caso nuestro, que queremos llevar adelante un gobierno participativo, bueno, a lo mejor si hay alguien que piense lo contrario, que no está de acuerdo con nosotros, para eso existen las PASO. Cuando no tenés, digamos, la afinidad en las ideas, hay cosas que son imposibles. Pero bueno, acá yo creo que tenemos varias coincidencias para trabajar. Tenemos que trabajar nuestras diferencias también, tratar de lograr consensos lógicos. Y bueno, y si no se logra, ir a una PASO y que sea, como decimos nosotros, el ciudadano de Capilla del Monte el que elija a los candidatos de Juntos por el Cambio y no ningún padrino que venga y te diga el candidato es tal, porque no estamos dispuestos a eso. Ese es un desafío para todos los espacios. Te quiero preguntar esto. Y es un me desafío parece... para las nuevas generaciones, sí, claro, porque a las sí. nuevas generaciones nos cuesta todo mucho más. Y en mi partido, más todavía. Sí. Te pregunto, porque me parece que puede ser una pregunta recurrente en la audiencia, que además de esto que mencionás, que en todo caso es de forma, ¿qué autocrítica hacen de los mandatos que tuvieron? Digo, de Gustavo Cés, de tu papá también. ¿Qué sentís que está esperando la sociedad en todo caso como autocrítica de la UCR o de Juntos? Mirá, en este caso? La UCR todos nos cargan siempre porque nos dicen que pecamos de demasiado autocríticos, ¿no? Permanentemente, nosotros somos de matarnos adentro. Mucha gente dice, che, pero los radicales se pelean mucho. Sí, nos peleamos mucho porque debatimos mucho también y hacemos mucho mea culpa. Hemos tenido errores como cualquier otro. En lo personal, se aprende mucho de los aciertos, pero se aprende mucho más de los errores y se aprende mucho más cuando te estrola en el piso, ¿me entendés? Sí. Así que creo que todos, más allá de Gustavo Cés, más allá de Gabriel Buffoni, más allá de Gabriel Neri, más allá de cualquiera, acá todos vinieron a dar lo mejor. Cuando entras a gobernar, Fede, a veces querés hacer cosas que cuando entras te das cuenta que no podés. Y yo creo que algunos se equivocaron en manifestar que no pudieron en su momento por tal o cual cosa. Por ejemplo, yo voy con una idea y si veo que no la puedo desarrollar porque no se puede, digamos. Suponte que quiera hacer algo con el agua y que cuando llego veo que matemáticamente o a nivel ingeniería no se puede. Y bueno, iré a ese barrio a decirle, miren, lo que queríamos hacer no se puede. Por esto, por esto y por esto. ¿Qué alternativa le buscamos? Hablar con la gente. Creo que, y es un error de nosotros hemos estado un poco más cerca del vecino, digamos, con más diálogo que lo que se ve hoy en día, igual. Pero creo que ese fue un error y no saber comunicar. Uh-huh. Las gestiones radicales históricamente no saben comunicar. Porque si tuviésemos buena comunicación hay un montón de problemas que no hubiésemos tenido. Ana, más apertura también. Ana, te hago una consulta. Vos hablás de una renovación, la necesidad de una renovación dentro de un recambio en este municipio, en Capilla del Monte. Te quiero preguntar sobre perspectivas que también se abren como perspectivas nuevas de análisis de esto que esto mismo que vos decís de encontrarse con situaciones que no se pueden. Hay una perspectiva que tiene que ver también con entender que las esferas municipales, provinciales, nacionales terminan como enredándose en qué puede hacer un municipio o no puede hacer con respecto a su estado provincial. Uh-huh. Y también un movimiento, una perspectiva que viene planteando que de ahí en realidad todo se trata de gestionar estableciendo prioridades dentro de un municipio. ¿Cómo son para vos las prioridades que debería enfrentar Capilla del Monte, abordar para poder atajar todos los problemas y no quedarse en una situación de que finalmente los vecinos y vecinas que son rehenes de estos cuestionamientos sobre el accionar político terminan diciendo, pero ¿a quién le reclamamos entonces? ¿A la provincia o al municipio? Es como que siempre el pato está del otro lado y Se van pasando la pelota. Entonces, ¿cuál es la mirada sobre esta gestión pensando en una renovación política también que pueda abordar todos estos temas sin escaparle a las demandas reales de la sociedad? Demandas de salud, demandas de educación, o sea, las demandas en definitiva son las mismas y pareciera que nunca se golpea la puerta correcta. Bueno, mira, para empezar, cuando hablo de renovación no lo hago acá solamente en Capilla, sino que creo que la política necesita cuadros nuevos en general. En cuanto a la problemática de Capilla, en primer lugar, hoy la inseguridad, el agua y salud. Esos son los tres problemas que hoy tenemos todos los días en Capilla del Monte. En cuanto a la inseguridad, y esto que vos me decís, viste, que se pasan la pelota, que una cosa que la otra, es real que la policía depende de la provincia de Córdoba. También es real que el municipio tiene una intervención directa. Déjame terminar y te explico. También es real que a nivel provincial tenemos un gobernador que dice y no me alcanza la policía, pero tampoco pide la gendarmería. Y también es real que el delito no lo terminamos con más balas o con más palos o con más policía, porque acá también tenemos que atacar el delito de fondo. El cómo se origina el delito. Porque acá tenemos de fondo otras problemáticas que pareciera que las solucionamos únicamente con policía y no se soluciona el delito solamente con policía. Ahora bien, ¿hasta dónde llega el municipio, un intendente, con respecto al manejo de la fuerza policial? Vos me decís, a veces se tocan las puertas equivocadas. Y a veces vas a tocar la puerta una vez, dos veces, la tercera vez que no te atienden y bueno, busca la prensa, hace ruido, hagamos algo, pedí ayuda a los vecinos. Nosotros hicimos un petitorio en donde juntamos 2.600 firmas para los vecinos, lo firmé yo al petitorio, es hacia el gobernador, no es una cuestión menor. Se está moviendo, metimos un pronto despacho y estamos dispuestos a judicializarlo, llegó el caso, no tenemos ningún problema. ¿Un petitorio de qué? Un petitorio sobre el tema de la inseguridad en Capilla del Monte, pidiendo... que puede terminar en un amparo judicial, pidiendo la intervención de la provincia en Capilla del Monte porque nos están saqueando todos los días, pidiéndole al gobernador que se haga cargo de habernos dejado solos, pidiéndole al gobernador que si no le alcanza la policía, que la busque donde la tiene que buscar, que es a nivel nacional y no por mezquindades políticas, de decir, ay no, yo al gobierno nacional no le pido nada porque yo soy otro tipo de peronismo, vaya a saber qué se les cruza por la cabeza, que se fijen que están saqueando Córdoba, porque lo que está pasando en Capilla del Monte pasa a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. La inseguridad en Córdoba es desastrosa. Hablaba el otro día sobre el tema del código de convivencia. Me dicen, sí, pero fíjate que no tenemos herramientas. ¿Y cómo vamos a tener herramientas si tuvimos que meter un código de convivencia? Porque resulta que a los pibes los llevan a estudiar para ser policía. A los 3 meses le dan un arma. Y terminamos con situaciones de gatillo fácil. ¿Me entendés? Entonces, a ver, vos no podés meter un pibe de 18, de 20, de la edad que vos quieras y a los 3 meses darle un arma. Estamos todos locos. Entonces, hay políticas de Estado que tienen que cambiar. Hay cuestiones que hay que tratarlas con mucha seriedad. El tema de la policía de Córdoba es... A ver, no quiero personalizar. Yo respeto muchísimo. Hay policías buenos, policías malos, como hay médicos buenos, como hay médicos malos. Nuestra policía en Capilla del Monte no tiene herramientas para nada. Ahora, yo te pregunto, ¿con qué criterio trajeron 8 cámaras de seguridad y 2 de las 8 cámaras de seguridad las tenés puestas casi en la puerta de la comisaría? ¿Cuál es el criterio que utilizaron? ¿Por qué no convocaron, por ejemplo, a las otras fuerzas políticas cuando vas a trazar una política de Estado como es el tema de la seguridad? No importa si te gusta Federico, si te gusta Gabriel Neri, si te gusta Rodríguez, bueno, no, el chico Brandetti, no importa. Porque vas a tratar una política de Estado. Y la política de Estado o la hacemos todos o se convierte en una política partidaria. ¿Cómo definís vos los problemas de inseguridad? ¿Cuáles, en qué aspectos son los causantes de la inseguridad? La droga es uno. Y no quiero flagelar a nadie, pero acá tenemos un problema serio de droga en Capilla del Monte. ¿En qué sentido? En el sentido de la venta de droga, en el sentido de que los pibes... bueno, si caminás la calle a toda hora te vas a dar cuenta. ¿Me entendés? Tenemos un problema de control... de venta de alcohol, pero atroz, en donde tenés lugares que te venden alcohol, te digo porque yo abro el negocio mi viejo está operado y yo estoy abriendo el negocio a las 7 menos cuarto de la madrugada, ¿sí? De la mañana. Para mí es madrugada ya, porque yo antes de las 8 no salía. Y sin embargo tenés lugares abiertos, vendiendo cerveza, vendiendo fernet, vendiendo a esa hora, cuando tenés ordenanza que lo prohíben, entonces... ¿Es cierto que depende de la provincia el manejo de la policía? Sí. Ahora, como municipio, ¿podés llevar a cabo políticas de Estado para controlar determinadas cosas? Y por supuesto, por ejemplo, la venta de bebida alcohólica. Nosotros hemos hecho un mapeo del delito, viendo dónde se generan los disturbios y demás, y hemos advertido que en esas zonas tenés venta permanente de alcohol, donde a los chicos hasta las 6, 7 de la mañana le están vendiendo para que... como le dicen los chicos ahora, para que se la den en la pera literalmente hasta las 6, 7 de la mañana. Y no tienen adicionales, y no tienen esto, y no tienen lo otro, porque no son boliches. Y sin embargo están abiertos. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos que como municipio, ordenar es el camino. Y ordenar, va a haber cuestiones que le va a gustar a algunos y a otros no. Pero hay que ordenarlo porque este pueblo se ha convertido en un pueblo sin ley, en donde cada uno hace lo que quiere, vende alcohol hasta la hora que quiere. Entonces... Y ahí, en ese tipo de políticas de Estado, te tenés que sentar con los concejales que representan las fuerzas políticas de Capilla del Monte y representan a los distintos votantes de Capilla del Monte, a la sociedad de Capilla del Monte, y decir, bueno, a ver, nos hemos convertido en esto, ¿sí? Tenemos este pueblo. ¿Qué quisiera hacer yo el día de mañana si me toca gobernar Capilla del Monte? Al otro día convocar a las fuerzas políticas que tengan representación en el Consejo Deliberante. Ana, eso... Yo me tocó entrevistar a todos los candidatos en las últimas varias elecciones y todos dijeron lo mismo. Pero yo no fui nunca intendenta. Ya sé. Cuando no, sea, y tampoco Fabricio Díaz había sido. Cuando sea intendenta, me pegas un, sí, pero un tincazo. Te voy a esto, no es una chicana, sino para dialogarlo, porque creo que también a la audiencia o a la gente, digamos, en general, pero bueno, nuestra audiencia que te está escuchando, a veces ciertas declaraciones repetidas... Por todos los espacios, lo recordamos también a tu viejo, lo dijo acá, digo a Gabriel Buffoni, lo dijo acá Fabricio Díaz, muy, muy fuertemente. Bueno, pero ha habido intendentes que han hablado más que otros. Sí, pero esto de que voy a convocar a todas las fuerzas políticas lo dijeron todos. Y la pregunta también tiene que ver con esto. Primero con esa, a ver, ¿cómo hacemos para que las fuerzas políticas que tengan representación en el Consejo Deliberante? Sí, eso es lo que han dicho todos. Y ninguno lo hizo. Bueno, cuando yo sea y no lo haga, me lo... Está bien, no, la pregunta va a cómo hacemos para que nos crean, en este caso, digo, para que te crean a vos, siendo que esa repetición de algunas cosas no terminan siendo, o lo van a decir todos, digo, en esta misma elección. Pero la pregunta, quiero ir puntualmente a Fabricio Díaz, porque a lo mejor esta postura de renovación, de hecho el PJ en su momento desplazó a Marcelo Rodríguez con la intención de una renovación y propuso a Fabricio Díaz como, de alguna manera, lo nuevo del partido, alguien con la edad tuya, la edad mía, digo, en ese caso. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece que sucedió? Porque, digo, la propuesta de recambio generacional no terminó tampoco, en este caso, funcionando, ¿no? Y tenés dos maneras de gobernar hoy por hoy. La sociedad necesita de líderes que unan, no que dividan más. La sociedad necesita líderes, no caudillos. Vos podés ser un joven y tener la mentalidad de gobernar como caudillo. No estoy diciendo que lo haga, ¿eh? Porque lo que menos tengo ganas es de polemizar con ningún otro candidato. No voy a hablar de otros candidatos. Creo que es el momento de los líderes. La sociedad de Capilla del Monte y de la Argentina necesita líderes que unan, no que dividan más de lo que ya está dividida la sociedad. Y para eso creo que el rol de como digo, de las nuevas generaciones y del radicalismo en sí, porque los radicales somos de generar consensos, por lo menos los que seguimos la línea del alfonsinismo, creo que esa es la verdadera patía de tablero que hay que dar. Creo que llegó un fin de ciclo de la política caudillesca, del gobernar de determinadas maneras, para entrar a la política de los liderazgos. Y no hace falta que lo aclare, los líderes no tienen que tener miedo que brille otro, ¿no? Si brilla otro y viene después, bienvenido sea. Uh-huh. Y también, otra cosa, ¿no? Saber que hoy estás, tener el sillón presto y mañana tenés que salir a caminar el pueblo nuevo, ¿no? O sea, tenés que ver a la gente todo el tiempo. Si no la ves durante 4 años, en algún momento la vas a tener que ver en la calle. Uh-huh. Ana, cuando una persona labura en un espacio, está un largo tiempo en un espacio, de alguna manera se encariña y hasta se enoja cuando hay cosas que no funcionaron o no continúan como alguien lo venía planificando o trabajando, ¿no? Quería saber, en relación a eso, cuál es tu mirada, tras haber sido tribuna de cuentas, cuál es tu mirada sobre las cuentas en Capilla y sobre el rol del Tribunal de Cuentas en este momento, donde el espacio tiene a un representante por la minoría, pero si vos estás al tanto, si venís siguiendo, ¿cómo viene el rol del Tribunal de Cuentas en este momento? Mira, con nuestro Tribuno de Cuentas tuve desde que asumí esta gestión una sola reunión en el comité, donde nos informó más o menos lo que todos sabemos. Mi planteo fue que no entiendo cómo sigue funcionando el Tribunal de Cuentas cuando no hay balance. Yo presidí ese órgano. Ahí podría haber una clara frenada desde el Tribunal de Cuentas de decir: no te aviso más nada hasta que no me presente los balances. No la hubo. No estoy diciendo que corresponda que sea excluyente tener que hacerlo, pero creo que son poderes distintos y que marcan de alguna manera frenos, ¿no? Los balances en Capilla del Monte mensuales no se presentan desde hace 3 años. Fue una de las razones por la cual rechacé el presupuesto y la tarifaria. Más allá de las facultades que se entregaban y demás, con las cuales no estaba de acuerdo. Para mí es gravísimo, porque el capillense no sabe qué entra y qué sale. Y en ese sentido, ¿como partido, como alianza, no han logrado tener una postura en conjunto más allá de la expresión inicial que nombrabas recién para decir, bueno, como bloque no, en el Tribunal de Cuentas? Como partido siempre hemos estado en contra, ¿no? Siempre hemos estado en contra de esto. Sí, de hecho, la UCR ha hecho comunicado. En concreto, a la hora de la incidencia en la postura que tenga el Tribunal de Cuentas que está en el partido de ustedes, si ha habido algún comunicado específico del Tribunal de Cuentas. Del Tribunal de Cuentas, no. No. No hemos tenido, o sea, más allá de la reunión y las explicaciones que nos ha dado y las cosas que nos ha contado en aquella oportunidad, es toda la información que tenemos. Y creo que ese es un es, el tema de la división de poderes. Hoy, con las facultades entregadas por parte del Consejo Deliberante, está en jaque. Lo cual es gravísimo también. O sea, así como te digo esto, yo no soy una opositora que esmerile a nadie, ni quiera pegarle por pegarle a nadie. Lo mismo que estoy diciendo acá se lo he manifestado oportunamente al intendente. Son cosas con las que no estoy de acuerdo y se lo he dicho. Hay otras cuestiones que por ahí puede haber tenido aciertos. Y está muy bien, pero creo que hay cuestiones que son graves. Esta es una. Inseguridad, agua y salud son tres de los puntos que nombraste recién, sí, como urgentes. Salud. ¿Cuáles son para vos los puntos más críticos en relación a salud? Porque en el discurso municipal el avance en salud es significativo, ¿no? En estos años, del 2019 para acá. Vos sabés que me hacía acordar de algo con eso. Tengo un informe que dejó el doctor Buffoni cuando se fue del hospital. O antes creo que lo presentó, ya la verdad que no me Para acuerdo. La audiencia estamos hablando de Daniel Buffoni, que fue director del hospital y secretario de salud. Que en aquel momento ya había hecho una estadística de las consultas y demás para que después lo tengan en cuenta, porque no eran tan pocas. Volviendo al tema de salud. Mira, hay un problema que en su momento se lo manifesté a la actual gestión. ¿Viste cuando salieron con el tema de la eliminación del bono del especialista? Bueno, nosotros en aquel momento habíamos eliminado el bono de la guardia y el bono de radiología para el habitante de Capilla del Monte. Y después salieron ahora esta gestión con que se iba a eliminar, y de hecho se eliminó, el bono del especialista. En aquel momento yo manifestaba que íbamos a tener un problema, porque desde el momento que eliminas el bono, el especialista te iba a poner un cupo. Te iba a decir, bueno, atiendo, pero hasta tantos. Y ahí vamos a tener problemas para conseguir los turnos. De hecho, nosotros no lo hicimos por esa razón. Porque esto fue planteado, se lo planteamos en su momento al director del hospital. Y el director dijo, vamos a tener problema que... porque no tenemos clínicas privadas. Entonces, todos llegamos al hospital con la demanda de salud. Y en el momento que te pongan un cupo, te atiendo hasta tantas personas o doy hasta tantos turnos, ahí vamos a tener un colapso. Por eso no lo hicimos. Eso lo advertí de antemano y se lo he manifestado también a posteriori al intendente para que lo evalúe y pueda corregirlo. Por eso tenés los problemas que tenés para conseguir turnos con un pediatra, por eso. Y bueno, y Capilla del Monte, que no tiene clínicas. No hay clínicas en Capilla, entonces... tenés una demanda y una concentración muy fuerte en lo que es el hospital. Nosotros creíamos como una salida posible tratar de gestionar en algún momento la provincialización del mismo, y hablando con distintos directores de distintos hospitales nos dijeron ni se les ocurra hacerlo total. Si pueden lograr en gestiones algún día la provincialización, logren la parte de emergencia, la parte de la urgencia, pero las especialidades que las maneje siempre el municipio, porque si no, cuando lo provincializas termina siendo un depósito de urgencias y emergencia, y no tenés oftalmólogo, no tenés esto, no tenés lo otro. Entonces ya descomprimís bastante. Vos, Fede, conocés cuál es el gasto que demanda el hospital día a día. Uh-huh. y la mayor erogación la tenés en las guardias, la tenés en... Bueno, nosotros teníamos el sistema este de ambulancias tercerizado. Sí, que todavía está, en realidad está tercerizado y es uno de los problemas. No, es distinto igual. En aquel momento eran UTIs, eran unidades de terapia intensiva móvil. Pero es... Hoy está contratada la UTI, por eso, pero presentaron el otro día el contrato que no pasó por el Consejo Deliberante. Lo iba a mencionar cuando recién hablabas de los balances, pero también los contratos pasaron, se contrataron. Hoy tenemos contratado a la UEM y también otro servicio de UTI, sin que ninguno supiéramos, porque no había pasado por el Consejo, lo hicieron llegar al pedido de Gabriela Negri, y bueno, también fue otra de las denuncias que se hizo en el Consejo el otro día. Bueno, a ver, nosotros han llegado a hacernos una denuncia en Fiscalía por pagar una boleta de Telecom de turismo con los fondos del 15% de promoción turística. O sea, el tema, cuando hablamos del recambio que necesita la política, es un recambio de cabeza total. También, o sea, porque no podés borrar con el codo lo que escribí con la mano, que es lo que le manifesté creo que estabas vos todavía en esa sesión, cuando le dije a José, a María José Bandini, no utilizás la misma vara para todos, porque en su momento tal o cual cosa y ahora no, ahora está bien, entonces no puede ser. Y después también nos es sumamente importante para nosotros cuando hablamos de convocar a todas las fuerzas, quería volver a eso. Nosotros creemos que Capilla del Monte es una cabeza así gigante que no tiene columna vertebral. Y la columna vertebral son las que tenemos que trazar con políticas de Estado junto a las fuerzas políticas que tengan representación en el Consejo y decir, bueno, mirá, 10 puntos, ¿sí? 10 ejes. ¿Qué Capilla del Monte queremos? ¿Qué Capilla del Monte podemos tener? ¿Cómo la vamos a lograr? ¿Y cuáles son los puntos? Bueno, entonces, desarrollemos. La queremos sustentable, la queremos turística y los distintos puntos, decir, bueno, listo, fantástico. Un acta, acuerdo, buscarle la manera y decir por 20 años, estas son las políticas públicas para Capilla del Monte. Porque si no, no puede ser que cada 4 años viene uno, te refunde el pueblo, porque viene con aires de ser refundadores de Capilla del Monte y dicen, bueno, esto no, esto lo saco, esto... Y a ver, por eso está Capilla está estancado como está. ¿Por qué la falda salió del letargo en su momento, que estaba letargada y porque tuvo políticas de Estado y se proyectó para de acá 20 años? Villa General Belgrano lo mismo. Bueno, no se me ocurre otro ejemplo. Bueno, es lo que le hace falta a Capilla del Monte. Ana, Y pará, y sí. Decir, bueno, listo, acá tenemos las políticas de Estado para los próximos 20 años, gobernes vos o vos, esto no se toca. ¿Por qué? Porque hicimos un acta de acuerdo y hacia allá vamos. Si no, es imposible. Pensando en límites de la alianza, ¿hacia quiénes y hacia quiénes seguro que no? Te digo algunos nombres para que me digas cómo ves vos posibles acuerdos. Intendente Fabricio Díaz, concejal Federico Fumiato, ex concejal Marcelo Rodríguez. ¿Hay posibilidades de acuerdos para alguna especie de fuerza en común? ¿O no ves? Vos me estás preguntando si yo personalmente veo la posibilidad de hacer alianza con alguno de los tres que me nombraste. Sí. No. ¿Pero por qué? Porque tenemos en principio, digamos, posiciones diferentes que podemos debatirlas, pero creo que le mentiríamos a la sociedad. Dos de los cuales me nombraste, tuve oportunidad de... Una no directamente con... En realidad no directamente con ninguno, pero sí se habló en su momento. Dentro del espacio Juntos por el Cambio, deambulaba un fantasma de que se podía hacer alianza con Marcelo Rodríguez, por ejemplo, y yo no barajo esa posibilidad de ninguna manera. Pero es una posibilidad que sea que encabece o que intente encabezar la lista de Juntos, según por lo menos lo que... Y ahí yo pediré las PASO. Pero porque hay que tener una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace también. En cuanto a Fabricio, pensamos distinto y tenemos metodologías distintas también. Y no lo veo como una posibilidad de ese lugar. Y no lo digo por una cuestión de fanatismo, porque soy radical y vos sos peronista. No, lo digo porque creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y en cuanto a Federico, creo que pensamos distinto en un montón de cosas, pero podemos llegar a consensuar, igual con los otros, a consensuar después políticas de Estado que lleven a que Capilla pueda salir del pozo en el que está hace mucho tiempo, ¿no? Quería volver un poquito a una expresión provincial que hiciste hace un ratito, que decías Córdoba es de Juntos, ¿no? Algo así, no sé si textual, pero la idea es que Córdoba es de Juntos por el Cambio, pero el gobernador Schiaretti sacó en las últimas elecciones cerca del 65%. Quería ver cómo es tu lectura en relación a eso, porque en lo nacional ha tenido mucho mayor alcance el espacio de Juntos a la hora de tener una definición nacional, pero a la hora de tener una definición provincial es más esquiaretista, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es tu postura en relación a lo que hace o lo que más o menos va definiendo el gobernador Schiaretti? Por ejemplo, esta reunión entre uno de sus principales referentes, próximo candidato a gobernador, y el expresidente Mauricio Macri. Bueno, mira, a ver, Schiaretti se puede reunir a tomar café con Macri y después los diputados de él votan cuestiones que plantea el kirchnerismo, ya lo ha hecho en algún momento. Y después puede jugar con que puede ir con Macri o no. Yo creo que se terminó un periodo en la provincia de Córdoba. Se acabó una etapa. Creo que va a haber un cambio de color político en la provincia de Córdoba. Creo que Schiaretti, sí, como vos decís, tiene ese porcentaje de intención de voto. Y si ves las últimas encuestas en cuanto a la imagen positiva, es mucho más alta todavía. Pero los votos no se transfieren. Y eso también se ve a la hora, cuando hablas con la gente, más allá de las encuestas, cuando hablas de Yarlora, cuando hablas de... en cuanto a cómo se maneja o no, la verdad que no estoy de acuerdo. No es... no es representativo de lo que yo busco o añoro o milito en la política. Por supuesto que tiene algunos aciertos, como todos. Todos han tenido aciertos y han tenido errores. Pero no es un referente que me guste. Si vieras digamos, si se definiera en lo provincial, ya en el espacio de Juntos, que sea Luis Juez el candidato a gobernador, ¿sería tragar un sapo y seguir? ¿O le ves territorio potable? Luis Juez, por supuesto que a mí, como a la mayoría de los radicales, nos gustaría un candidato radical. A mí, Rodrigo de Loredo, me encanta. Pero si Juntos por el Cambio define en una PASO o como lo tenga que definir, que el candidato tiene que ser Luis Juez, habrá que acompañar a Luis Juez, porque como te digo, no se trata de lo que a uno le guste. Cuando uno se mete en un proyecto colectivo, ya tenés que asumir, digamos, lo que la mayoría de la sociedad te demanda. Luis Juez tiene muchísima aceptación en la sociedad, más allá que a mí me pueda resultar, me pueda gustar o no, bueno, más allá de eso, yo creo que tiene grandes chances de ser gobernador de Córdoba. Pero bueno, habrá que ver cómo se define ir. Hay una discusión, si paso sí, si paso no. Yo no estoy de acuerdo con esto de que definamos candidatos por encuestas en esta coyuntura, ¿no? Creo que las PASO son necesarias. No podés pelear las PASO a nivel nacional y en la provincia decir, no, la verdad que sí, el kirchnerismo nos está robando las PASO a nivel nacional, pero en la provincia no hagamos PASO, porque es incoherente. Yo creo que sí, que van a tener que definirlo de alguna manera. Como radical me encantaría un gobernador radical, pero si lo define la alianza de Juntos por el Cambio o las PASO, mejor, digamos, las PASO, la gente en las PASO, y tendrá que ser el candidato y lo vamos a acompañar, por supuesto. Ana, de Loredo no tiene ninguna experiencia en gestión en el Ejecutivo, ¿no? Más allá de su gestión en ARSAT, en algún espacio, pero no ha tenido ni una intendencia a cargo ni alguna otra experiencia más de gestión del Ejecutivo. ¿Por qué te encanta? A mí de Loredo me gusta porque, y esto es más interno, para adentro del radicalismo, a de Loredo le ha costado muchísimo. De Loredo representa mi generación pateando ese tablero que hablábamos hace un rato, a gran escala. Internamente estoy hablando. A lo mejor esto a la gente ni le importa, ¿no? La parte interna de la UCR. Pero creo que representa eso. En su momento, bueno, yo acompañé a Mario, acompañé a Ramón. Me acuerdo cuando salió Rodrigo, yo estaba enojada porque digo, ¿por qué no va con un radical? ¿Viste? Porque en ese momento iba con Juez. Entonces, medio que no me gustaba esa onda, qué sé yo. Y cuando entendí que lo que estaba haciendo era patear el tablero y decir, che, empiecen a ceder un poco de espacio. Ya del 83 a la fecha, muchos siguen, ¿viste? Fue una pelea más interna la que dio y es lo que a mí me llamó la atención. Creo que es una persona muy cerebral. Creo que se capacita permanentemente, lo conozco. De hecho, se capacita permanentemente. Esto de tener que ser intendente primero o no para ser gobernador, la verdad que puede tener que ver o no. Depende cómo te capacites. Yo quiero ser intendente de Capilla del Monte y mi paso por la función pública fue electa por 4 años y me desempeñé 1 año y medio porque no me iba a quedar yo a controlar a mi padre, me parecía una locura, por eso me fui. Y si vamos al caso, no tengo más que la experiencia de capacitarme permanentemente y caminar mi pueblo permanentemente, ¿no? Pero eso es lo que, digamos, internamente de Rodrigo de Loredo a mí me cautivó de alguna manera. Mira, Ana, te quiero compartir unos mensajes de la audiencia que llegaron al 570-333. Una consulta hace Pablo, dice, buen día, me gustaría saber qué opinión tiene la invitada acerca de la actuación de la Fiscalía de Cosquín en el caso de Cecilia Basaldúa. Un desastre. Un desastre. Lo que ha pasado con el caso de Cecilia Basaldúa es un desastre jurídico, social, y tiene que ver con esto, con la impunidad del poder también, ¿no? Bueno, tu respuesta que me dabas hace unos minutos con respecto a la inseguridad o a qué pensar, a qué acciones tomar con respecto a los problemas de inseguridad en Capilla del Monte, ¿daría respuesta a situaciones como las que vivimos con el caso de Cecilia? Y el caso de Cecilia, o sea, hay que dividirlo en dos, el tema de la inseguridad acá y el tema del manejo bochornoso y terrorífico que tuvo la Fiscalía, ¿no? Políticas de Estado. La respuesta es políticas de Estado. Políticas de Estado y políticas de Estado. Creo que es el momento, como hablábamos hace un ratito, de liderar. De liderar y de los estadistas, ¿no? Y de capacitarse mucho para eso. Hay otro mensaje que dice, prioridad número 1, este sistema político obvio es obsoleto. Sanear el municipio es la prioridad para luego poder hacer lo necesario. El municipio, a ver... Y nos saquemos de la idea de la cabeza del municipio como empresa, ¿no? O sea, el municipio no te va a dar ganancia nunca. Siempre va a ser deficitario en algún punto porque no vas a recibir, digamos, ganancia, por ejemplo, del hospital y demás. Siempre va a ser difícil administrarlo. Y mientras sigan existiendo cuentas clandestinas y un montón de cosas de las que nadie quiere hablar, porque muchos a mí me preguntan, che, ¿y cómo vas a hacer para... levantar el nivel de recaudación que siempre es tan bajo? Y yo creo que va a seguir siendo bajo y cada vez va a seguir siendo más bajo mientras los que pagan siempre se cansen de pagar, viendo cómo hay conexiones clandestinas de agua por todo el pueblo, por ejemplo, viendo cómo tenés un empleado municipal haciendo carne trucho y vendiéndolos, creo que fueron 50, y la sociedad demanda más ejemplaridad. Y en esto de nuevo, viste, tenés que tener un gobierno que le muestre a la sociedad y al empleado municipal que no da lo mismo ser corrupto que no ser corrupto, que no da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas con corrupción, ¿me entendés? Hay un montón de empleados municipales que son excelentes personas, excelentes trabajadores, que se rompen la cabeza y el alma todo el día, y ven estas cosas y están esperando, y lo hablan conmigo muchos de ellos, y me dicen, esperemos que hagan algo. Y la verdad que sí. Entonces, para sanear un municipio, también tenés que sanear desde adentro muchas otras cosas que no tienen que ver con los que van a gobernar, sino con los que ya están también. Digamos todo, me gusta decir a mí, porque son cosas que no las hablan y que pasan. Entonces, empezar por eso. El tema del agua, por ejemplo, es fácil, párate. No en el medio del centro, pero en barrios periféricos, párate en las puertas de determinados lugares, fíjate cuántas unidades locativas tienen para atrás, fíjate cuántas entradas de agua hay en la puerta, ¿me entendés? Es a todas voces, te lo dicen los mismos vecinos, no, porque me conectaron el agua, porque esto, porque el otro, y lógicamente tenés que tener pruebas para una cosa, para la otra, pero bueno, empecemos por cruzar las planchetas catastrales del municipio con la EMOS y empecemos a aplicarle multa a los que se conectaron clandestinamente. Apliquemos lo que tengamos que aplicar para adentro, si hubiese habido alguna conexión clandestina desde adentro. ¿Me entendés? Que también puede ocurrir. Empecemos a ordenar. Ordenar es la única salida que tiene Capilla para poder salir de esto. Ana Buffoni, te agradecemos un montón la visita, este rato compartiendo. Seguramente vamos a volver a charlar una vez que se vayan definiendo las candidaturas también y que avance. ¿Sabés? ¿Hay algún rumor de fecha? ¿Sabés? Antes de que terminemos con respecto al tema del agua, y en esto le quiero poner el lazo a cualquiera que pretenda gobernar Capilla del Monte, que si les dicen que van a hacer cloacas, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, que les expliquen cómo. Porque la inversión, si no la hace la provincia o nación, es inviable, es imposible. Nosotros estamos muy bien asesorados económicamente, y estamos viendo otras alternativas, porque cuando hablamos de los nuevos municipios del siglo XXI y de la tecnología 4.0, la revolución esta 4.0 y demás, tenemos que ver otras alternativas que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con buscarle soluciones nuevas a problemas históricos. Por ejemplo, en algunos casos estábamos viendo el tema de los biodigestores. Yo los conocía ahora, yo no los conocía. Y uno se empieza a formar en gestión pública y empieza a ver otras alternativas, y la verdad que está bueno, y está bueno poder escuchar a gente que tiene otra mirada, que tiene otras ideas. Yo hablo con alguno de ellos que de los cuales he aprendido muchísimo, y están en las antípodas por ahí de mi pensamiento, pero por ahí pude encontrarme con este tipo de soluciones. Uh-huh. Un poco más amigas con el ambiente, la ¿no? La plataforma de Mosca Pizzo. No lo leí. Nah, ¿ya lo hiciste? Sé, no, está puesto. Ah, no ahí, lo había visto. Lo de los biodigestores, pero porque hablamos con las mismas personas también. No la había visto, te soy sincera. No, pero está buenísimo. Pero bueno. Ana, te agradecemos mucho. Y si ustedes tienen alguna solución. Sí, claro, todos. Realmente, ustedes o cualquier otro, y realmente es aplicable y soluciona un problema, y bienvenido sea. Sí, o sea, por supuesto. No, acá no hay... No hay soluciones mágicas, no, y no hay nadie que la tenga más clara. Y las campañas tienen que ser cada 4 años, no durante 4 años. Sí. ¿Qué me preguntaba? No, sí, sabía si hay alguna fecha, lo charlaste con el intendente o algo. Hasta que no esté la fecha de la provincia no va a haber, pero... La provincia las va a adelantar, provincia las va a adelantar. Entonces todos los movimientos que está haciendo políticamente Schiaretti indican... La provincia segura. Que la van a adelantar. ¿Y si la provincia la adelanta y la hace en... Abril, por ejemplo. Yo creo que mayo. Después podemos apostar algo. Bueno, ¿y qué acá? Acá tiene que ser un mes antes o un mes después. Un mes después sería medio raro, y un mes antes puede ser más... No sé, eso se lo tienen que preguntar al intendente. No sé, pero vos capaz que hablas más con el intendente. No, yo tengo diálogo con todos. Y también tengo diálogo con el intendente. Está bien, por eso. Pero no me ha manifestado con respecto a las fechas. Está bien. Me ha contestado lo que le contesta a todo el mundo, que depende de la provincia. Esto que te digo yo te lo digo por olfato, por ver cómo se están moviendo. Sí, pero e incluso por ver cómo se mueven acá también, mostrando determinadas cosas, qué sé yo. Todo parecería indicar que adelantarían la cosa. Sí. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo la gracias, visita. Chicos. Y los alfajores también. Que... Gracias. Gracias. Ahí pasaba Ana Buffoni, precandidata, intendenta por Capilla del Monte. Nosotros continuamos aquí entre mate y mate. Si quieren seguir mandando algunas preguntas, opiniones, y las podemos también después compartir.